Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchas veces nosotros juzgamos por las apariencias y ante un hecho desagradable pensamos que todo está destruido. Y sin embargo, después de un tiempo vemos que eso era distinto. Por eso ahora te cuento esta historia. Había una vez un campesino chino, pobre pero sabio, que trabajaba la tierra duramente con su hijo. Un día este le dijo: "Padre, qué desgracia, se nos ha ido el caballo". "¿Por qué le llamas desgracia?", respondió el padre. "Veremos lo que trae el tiempo". A los pocos días, el caballo regresó acompañado de otro caballo. "Padre, qué suerte", exclamó esta vez el muchacho. "Nuestro caballo ha traído otro caballo". "¿Por qué le llamas suerte?", repuso el padre. "Veamos qué nos trae el tiempo". En unos cuantos días más, el muchacho quiso montar el caballo nuevo y este, no acostumbrado al jinete, se enfureció y lo arrojó al suelo. El muchacho se quebró una pierna. "Padre, qué desgracia", exclamó ahora el hijo, "me quebré la pierna". Y el padre, retomando su experiencia y sabiduría, sentenció: "¿Por qué le llamas desgracia? Veamos lo que trae el tiempo". El muchacho no se convencía con la respuesta, sino que lloraba en su cama. Pocos días después pasaron por la aldea los enviados del rey buscando jóvenes para llevárselos a la guerra. Pasaron por la casa del anciano, pero como vieron al joven con su pierna entablillada, lo dejaron y siguieron de largo. El joven comprendió entonces que nunca hay que considerar ni la desgracia ni la fortuna como absolutas, sino que siempre hay que darle tiempo al tiempo para ver si algo es malo o bueno. También nosotros podemos apresurarnos en los juicios y decir que determinado acontecimiento es difícil de asumir. Veamos qué nos trae el tiempo, porque todo se pasa y solo Dios permanece para siempre. Él tiene un plan de salvación que va permitiendo todas las cosas, incluso los pecados, para hacer maravillas. Es por eso que no es conveniente desesperarse ante las dificultades ni envanecerse ante los acontecimientos prósperos. Lo mejor es vivir intensamente cada momento presente, pase lo que pase, intentando ser fieles a ese proyecto de amor que el Señor tiene para conseguir nuestro crecimiento. Acrecentemos la esperanza y pongamos los acontecimientos positivos y los negativos en las manos del único que puede sacar bendiciones de todo lo que sucede. Porque Dios todo lo permite para nuestro bien. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.